Vamos a orar, hermanos. Antes de abordar la palabra, vamos a orar por nuestra hermana Mireya y por el pastor Gonzalo y su esposa. Gonzalo fue operado también esta semana. Cerremos nuestros ojos. Por la fe veamos al Hijo de Dios, a Jesús, sentado en su trono de gloria. Hebreos 11:1 dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Tengamos la convicción de que el Señor Jesús está presente, porque Él lo dijo. Estamos dos o tres, Él está en medio. Por la fe acerquémonos a este Jesús. Nos invita en la Biblia diciéndonos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Y nos dice el texto, para hallar oportuno socorro. Es decir, para hallar la intervención de Dios en el momento que se necesita. Padre, nos acercamos a ti, Dios, a tu trono de gloria a través de Jesús. Te solicitamos con toda reverencia. Tengas misericordia, Señor, de tu hija Mireya, de Oralia y de Gonzalo. No podemos decirte qué hacer y qué no hacer porque nosotros somos inexpertos en el cuerpo de ellos. Lo que te solicitamos, Señor, es misericordia. Lo que te solicitamos, Señor, es por favor que los restaures. Que de una manera, Señor, como solamente tú sabes hacer las cosas, visites ese lecho donde está tu hija Mireya, Señor. Padre, tomaste la mano de la suegra de Pedro y la fiebre le dejó y te servía. Señor Jesús, por favor, Señor, por favor, Padre, toma la vida de tu hija, Señor Mireya, y en ella pon la plenitud de tu presencia, Señor, y hágase con ella conforme a tu palabra, Señor, y para bendición de ella y de su familia, restáurala, por favor, Señor. Por favor, Señor, te rogamos que hagas esa obra, Señor, de misericordia, Señor Jesucristo, y sea confirmada nuestra fe en ti, viendo, Señor Jesucristo, lo que dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Asimismo, Señor, en tus manos ponemos la vida de Gonzalo y de Oralia. Sabes, Señor, qué sucede también en esos cuerpos, y te rogamos tu misericordia para que estos dos hijos tuyos, Señor, sean también restaurados para tu honra y gloria y bendición de nosotros. Padre eterno, los que tú has amado desde antes de la fundación del mundo, necesitan, Señor, ser restaurados. Y en tus manos los ponemos. Permíteme, Señor, en esta hora dirigirme a tu pueblo con propiedad, con la palabra, Señor Jesús, disertándola bajo la dirección de tu Santo Espíritu y que sea provocada en ellas y en ellos, Señor Jesús, orientación de lo alto para vivir en este mundo, Señor, conforme a tu palabra. Te ruego estas cosas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a escribir la Biblia en el libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 6, es la lectura que hicimos. Voy a leer el versículo número 3. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido. Bueno, nuestra sociedad necesita de padres de familia y madres de familia que enseñen en sus hogares conforme a la palabra de gracia. De los años 70 a los años 80 se cae el absoluto, se cae la autoridad, se caen los principios y se vuelve la anarquía presencia en toda la sociedad. Se hace muy común aquel refrán o aquella sentencia que dicen los jóvenes: las leyes fueron hechas para violarse. De los años 80 a los años 90 se habla mucho de la tolerancia. Toléralo, es su vida. Toléralo. De los años 80 a 90 no hay reglas. Se empieza a reglamentar la homosexualidad. Se empieza a levantar la doctrina de la tolerancia. Se empiezan a exigir socialmente que veas todas estas cosas que a la luz de la Biblia son desenfrenadas como algo social que tú debes y yo tolerar. De los años 90 al año 2000, la increencia. Los hombres pueden creer cualquier cosa y no es necesario nada más creer en Jesús. Del año 2000 al 2010, la ausencia de fundamento para la vida. Es un mundo a la deriva. Y me imagino, hermanas y hermanos, al mundo como a la Ciudad de México. Sea que vengamos de Puebla, de Cuernavaca, o de aquí de Toluca hacia México, cuando vamos bajando hacia la ciudad, se ve encima de la ciudad, en muchos de los días, la estela de smog por encima de la ciudad. Vamos hacia allá. Todos los que llegamos a la Ciudad de México, caminamos, comemos, trabajamos, estudiamos, nos enfermamos, nos curan bajo el smog. No se ve de cerca, no se palpa, pero ahí está. Lo respiramos, lo inhalamos. Y una última investigación de la UNAM dice que la gente que vive allí, si llega a respirar aire puro, se enferma. Y esto lo hablo, hermanos, porque así es el pecado. El pecado es como una sombra sobre la sociedad. Y en la Ciudad de México, por más que tú ames a tu hijo o a tu hija o a tu nieto o a tu nieta, no puedes evitar que respire el smog, que le caiga el smog, que lo contamine el smog. No lo puedes evitar. Así es el pecado en este mundo, hermanas y hermanos. Por más que amemos a nuestra familia, no podremos evitar que escuchen, que oigan, que hablen, que lleguen a pensar y a aprender sentencias de un smog espiritual que está afectando su alma, su manera de pensar, su manera de sentir y sus convicciones espirituales. Tremenda las palabras que dice el apóstol Pablo a Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Jóvenes que van a ser papás, señoritas que van a llegar a ser mamás, prepárense para un mundo a la deriva. Un mundo a la deriva donde, si ustedes y yo deseamos una sociedad mejor, la sociedad solamente se puede cambiar desde la familia. Y las familias se pueden cambiar desde uno o dos miembros, y un miembro solamente puede cambiar si recibe la gracia de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. En el libro de los Hechos hay un pasaje que dice: estos que alborotan al mundo han llegado hasta acá. El día de ayer le explicaba yo a las mujeres de la Unión Femenil que la ciudad de Filipos tenía a la entrada una leyenda que decía: prohibida toda religión que no sea oficial en Roma. Por lo tanto, los creyentes en Dios se reunían en un río fuera de la puerta para buscar a Dios. Pero aún allí llega el apóstol Pablo y le habla a las mujeres. Y a partir de allí viene el cambio a la familia de Lidia, y de ahí viene el cambio a una ciudad de Filipos. Hace unos ratos estábamos celebrando el aniversario de la iglesia de Solotepet, Filadelfia, y les decía a los hermanos de allí: el hecho de que una comunidad tenga un templo, una iglesia, quiere decir que Dios quiere hacer cambios allí. Toda ciudad es entregada a un santo patrón, le dice el apóstol Pablo, y detrás de un ídolo hay un demonio. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, versículo número 3, si alguno enseña otra cosa y no conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. He seguido estudiando nuestra vida aquí en Xonacatlán. Y me he dado cuenta, hermanas y hermanos, y le hablo directamente más a nuestros jóvenes que se van a casar. Nuestros padres, los padres de ustedes, y la generación anterior, por lo que se ve, era gente sencilla, y quizás muchos de ellos ni pisaron ninguna facultad universitaria. Pero por lo que se ve en la historicidad, eran gente y eran hombres, mujeres, confiaban en Dios. Y les exigieron a sus hijos, de una manera o de otra, confiar en Dios. Pero estamos llegando a una etapa y una generación universitaria ya preparada, que parece ser que subestima a Dios. Recae más en la psicología. Y recae más en el análisis. Y descuida las palabras de Jesucristo. Hermanas y hermanos, dice el libro de Proverbios que si un pueblo no tiene la profecía, se desenfrena. Y si una familia no está gobernada por esta palabra, se desenfrena. Estoy preparando el estudio bíblico del viernes, miércoles. Hay algo que les dije a las hermanas ayer. Puede decirle a ustedes, ¿saben dónde están los hombres, los peores hombres de Xonacatlán? Están en la iglesia. Quizás haya aquí alguno que diga, lo bueno es que yo no soy de Xonacatlán, ¿no? ¿Dónde está lo más vil y miserable de la sociedad de Xonacatlán? No se encuentra en las cárceles. No se encuentra en el reclusorio. Son ustedes y soy yo, hombres y mujeres alcanzados por su gracia. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino y levantó lo vil y lo, ¿se sabe en el texto? Lo vil y lo despreciable. Han visto a un violador de niños y de niñas. Despreciable. Pero peor que eso, tú y yo, solamente por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, estamos aquí, ¿eh? Si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo estaríamos desenfrenados, ¿eh? Si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo nos verían en la sociedad como gente miserable. ¿Cuál es lo que dice el apóstol Pablo? Jesús vino y me rescató. Y de los pecadores, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. En otras versiones dice, yo soy el más despreciable. Pero si ustedes y yo no entendemos esto, hermanos, es por su sola y bendita gracia que hemos sido rescatados y que nos ha dado el alto privilegio de tener una lucha espiritual con nuestro espíritu y con nuestra carne. Hace muchos años, cuando yo todavía era estudiante en el seminario, dos amigos míos se pelearon en el campo de fútbol. En ese tiempo me reí de lo que dijo uno de mis amigos. Pero ahora entiendo otra cosa, no porque lo haya dicho él, sino que viendo esto, hermanos, de la gracia y de lo vil y despreciable que somos sin Cristo, se empezaron a pelear los dos, imagínate, los dos seminaristas, tras duro se dieron, y uno cayó, y el otro ya iba para pegarle una patada en la cara, pero iba con toda la... Se detuvo, y con todo su coraje le dijo al otro, si no fuera porque el Espíritu de Dios está en mí, parto la cara. Sonará a risa, ¿va? Pero si no fuera porque el Espíritu de Dios de gracia está en tu vida, pobrecitos los que te han hecho la vida difícil, ¿eh? Lo vil y lo despreciable. Por eso dice el Señor, por gracia somos, no por obras. No, es que yo ya entendí. No, nadie me ha entendido. Nadie entiende a menos que el Señor venga y te haga entender. Es que a mí ya me cayó el 20, ya me voy a portar bien. No, nadie lo puede hacer a menos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Si estamos reunidos, hermanas y hermanos, en este santuario es por su gracia. Y si entramos por esas puertas, debe de ser con gratitud. Pero este mundo respira smog de egoísmo, de avaricia, de soberbia, y no entiende a Dios. En tu casa y en mi casa tenemos hijos e hijas, nietos y nietas, esposo, esposa, qué sé yo, hermanos, hermanas. Y rescato este pasaje. Si alguno enseña otra cosa, no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Le dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Hermanos, el mundo lo interpreta, los apóstoles, como el mar. Es más, la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo número 6, dice que el que duda es semejante a las ondas del mar. Va para allá y viene para acá, va para allá y viene para acá. Es decir, no tiene un fundamento. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo número 1, dice la Biblia, y vi una tierra nueva y cielos nuevos y el mar, que según

es una decisión de someter nuestra soberbia y nuestra vanidad y nuestro orgullo y reconocer: Dios, te necesito. Pero una de las características de un hombre egresado de X o Y escuela, o que tenga poder económico, o que tenga presencia empresarial, a veces es difícil que reconozca a Dios. Por algo dijo Jesús: es difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Oh, hermanos, jóvenes que se van a casar, los que todavía tenemos en la casa hijos bajo nuestra autoridad, si nosotros no ejercemos nuestro papel como padre y madre, como ministros del pacto, ejerciendo la palabra y enseñándoles que su estilo de vida debe estar regida por la palabra, tenemos a los mejores profesionistas en la casa, necios y fatuos, sin reconocer ni darle la gloria a Dios. Qué difícil será eso, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, Pablo le vuelve a decir a Timoteo, dice un pasaje que ustedes y yo sabemos en su segunda carta acerca de la palabra: porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una de las cosas que más duele de nuestro amado México, que cada vez que veo su mapa y oro por México, parece un cuerno de abundancia, que le preguntaron a la reina de Inglaterra cuál es el país más rico de todo el mundo, y contestó aquella mujer: México. Por 500 años lo saquearon los españoles y hasta el día de hoy tiene mucha riqueza México. Por eso dicen los economistas: lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. México, nuestro precioso México, clama por justicia, clama por salarios justos, clama por menos impuestos, clama por verdaderas oportunidades, justicia. ¿Dónde se enseña la justicia? ¿Quién podrá ejercer la justicia? Alguien que haya sido enseñado desde la palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar justicia, para redarguir en justicia, para corregir en justicia y para instruir en justicia. ¿Por qué habemos algunos esposos que abusamos de las esposas? Porque no fuimos instruidos en la justicia. ¿Por qué habemos algunas esposas que se pasan? Porque no fueron instruidas en la justicia. ¿Por qué habemos algunos patrones que abusamos de los empleados? Porque no hemos sido instruidos en justicia. ¿Por qué habemos algunos que no clamamos ante las irregularidades? Porque no hemos sido instruidos en justicia. La única palabra, el único texto que no pasará de moda en cuanto a la justicia es las Sagradas Escrituras. Abraham Lincoln lo supo y se aferró a la palabra para liberar a la gente de color. Gandhi lo supo y se aferró a los principios de Jesús para independizar a la India. Martin Luther King lo supo y se aferró a principios de equidad y de justicia para clamar. Hermanos, enseñar justicia no le corresponde nada más a los abogados o a los que son expertos en jurisprudencia. Corresponde a ti y a mí, creyentes en Jesús, enseñarles a nuestros hijos a ser justos. Como vuestro Padre que está en los cielos es justo. La siguiente palabra de la palabra justicia que mucho podría beneficiar a México es misericordia. Y la tercera palabra arrancada y emanada de la Biblia que puede favorecer bastante a nuestra sociedad es gracia. Justicia, misericordia y gracia. Entonces, dice Pablo a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuántos anhelamos los mexicanos evangélicos de las distintas denominaciones que un presidente municipal de las localidades llegara a ser cristiano? ¿Qué sirve que alguien llegue ahí si no sabe qué es? Justicia. Nos jactábamos los evangélicos de que había un gobernador evangélico mendiguchea en Chiapas, ya lo tienen tras las rejas. Llega uno a Chiapas, los evangélicos chiapanecos están avergonzadísimos de él. Yo no soy nadie para juzgar, pero sí conozco a su asesor espiritual, amigo mío, asesor de mi matrimonio, hombre que reclama que las cosas sean desde la palabra justas. Oh, hermanos, la universidad, las preparatorias y las secundarias les podrán enseñar muchas cosas académicas, pero los grandes valores de la Biblia se necesitan en la sociedad. Prioridad, pertenencia, justicia, equidad, misericordia, gracia. Apóstol Pablo dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa que no es la palabra y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Amados padres de familia, tengo hijos y ya se lucha con los hijos, ¿eh? ¿Qué les parece si ustedes y yo regresamos a los 10 mandamientos? Les enseñamos hasta donde venga a ser nuestra capacidad y el Espíritu de Dios nos ayude a enseñarles que nuestros hijos y nuestros nietos vivan los 10 mandamientos. Otra vez preguntó Eliel si se lo sabían, ¿no? No voy a dar un voto de favor a los primos separados, pero si los primos separados y nosotros los hermanos hubiéramos hecho nuestro papel desde hace 500 años, este país fuese un país justo. Si nada más se hubiera inculcado los 10 mandamientos y si le hubiera enseñado a los hijos y a los hijos de los hijos lo que son los 10 mandamientos, este país sería otro. No hurtarás, no codiciarás, no adulterarás, honra a tu padre, madre, no tendrás dioses ajenos delante de él. 6 días trabajarás y uno, no tendríamos tanto estresado ni nervioso, ni. Porque el descanso, hermanos, a la luz de la Biblia, el descanso no es cuestión de que ya no tienes nada que hacer. A la luz de la Biblia, el descanso es algo obligatorio para nosotros y para beneficio de nuestro cuerpo. Dijo Jesús, no se hizo el hombre para el reposo, sino que el reposo se hizo para él, pero nos damos alta rebeldía de decir, yo todavía aguanto, para fin. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que vas a descansar cuando estés allá en la caminito que va por la vía de Dolores. Algunos nos jactamos de decir, ya descansaré cuando muera. ¿Quién sabe? Porque si no aceptaste a Jesús, dudo que descanses. San Jesús empieza a descansar, pero tiene que aprender a tener administración de su cuerpo. Por eso hay muchas enfermedades psicopatológicas debido a tanto estrés. Pero no descanses. Posiblemente tengas 30 años y estés viviendo con un cuerpo de 50. No descanses. Dijo un médico, el cuerpo se lo cobra. El cuerpo, no tomes agua, el cuerpo se lo cobra. No hagas ejercicio, el cuerpo se lo cobra. Estate en la computadora hasta las 3 o 4 de la mañana, el cuerpo se lo cobra. Come demasiada grasa, el cuerpo se lo cobra. Oh, hermanos, les invito a que inculquemos en nuestras casas los 10 mandamientos. Si los puedes comprar en póster, cómprenlos y apréndelos y vívelos. Y enséñalos a tus hijos. La otra cosa de la gracia es pasaje de Jesús. Enséñale a tus hijos. Los 4 primeros mandamientos se reducen en amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Los otros 6 mandamientos, en la segunda parte de Jesús que dijo, amarás a tu prójimo. Cualquier otro que enseñe otra cosa está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen los pleitos. Hermanas y hermanos, deseamos ir formando una sociedad más justa desde la casa. Enseñamos lo que es justicia, porque el Señor le demandó justicia, quiero. Concluyo con esto, hermanos. Hablando del smog. Los hijos respiran incredulidad en la escuela. Respiran incredulidad con sus amigos. Ven incredulidad en la televisión. Les llega información de incredulidad en vía internet. Es un smog de incredulidad. Nosotros también lo respiramos, pero como ya estamos vacunados con la gracia, decimos, solamente llegamos y le decimos a los hijos, lee la Biblia, ve al templo. ¿Y oraste? Veo a papás que tienen hijos pequeñitos que me apantallan con sus hijitos, ¿va? Pastor, ya hace así y ora. A ver, Betito, dile al pastor cómo ora. Sí, hace Betito. Betito, empezará a respirar corrupción, injusticia, incredulidad. Empezará la doctrina de la tolerancia. Empezará la rebeldía y la anarquía. Las leyes fueron para... Empezará. Y al rato te dirá, Betito, ya no quiero ir a la iglesia. Al rato te dirá, Betito, eso es para ti, mamá. Eso es para ti, papá. Al rato, Betito... casa con una mujer que tiene muy buen cuerpo, un corazón apartado de Dios. Al rato vienes tú a pedir al consistorio que hay que casar a Betito. A Betito no hacen nada de trámites por su casamiento. Es nada más cosa tuya. Al rato nos ponen a casarlo, ¿verdad? A rato le nace su primer hijo a Betito. De Tito ni viene a la iglesia, mucho menos su mujer. Pero como tú eres un abuelo, que es estar escuchando esta palabra, te pica, ¿va? Lo queremos presentar. Que digan los padres, es que no quiere. Empezamos a pagar las consecuencias. Hermanas y hermanos, nuestros hijos respiran. Comen incredulidad. Mañana las 7 o 8 horas que pasarán en la escuela es naturalismo. Después se perfeccionan en todo eso. Llegan a pensar que la religión y Dios es una ilusión. Que la Biblia fue hecho por 40 hombres como tú y como yo, es como cualquier otro libro. Se empiezan a alejar. Bueno, vienen a decir a los pastores, vaya a hablar con Betito. Betito es un soberbio que estaba abajo. El pastor ya se leyó a Forbes, ya me lo leí, pedazo de ignorante. ¿Ha leído usted a leer a creer en Dios después de Freud? Ya me lo leí. Chamaquito. ¿Cree que estoy en la fe chupándome el dedo? Puedo decirle como dijo Job, yo sé en he creído. Y amigos y hermanos, Francis Bacon dijo, los hijos apenas chupan y maman un poquito de ciencia, ya se creen científicos. Y ya se creen intolerantes. Y ya se creen superiores a Dios. Nada más porque leyeron dos o tres libritos. Hermanos, no perdamos a nuestra familia. Y al perder a nuestra familia estamos perdiendo a México. Y al perder a México no lo vamos a conquistar cantando ¡oh, bendice a México! Se gana en la casa. La palabra, por favor, enseñemos los mandamientos en la casa. Si tenemos nietecitos, rescatemos a los nietecitos. Siéntate con ellos, que aprendan los mandamientos en tus rodillas. Repíteselas a tus hijos, no te canses de repetírselas. Ya están grandotes, ya Betito ya está grandote. Ora, no te canses de orar por Betito, no te canses de orar por tu suegra, por tu nuera y por tu yerno. Sé tú, sea usted un ejemplo de la fe y que tu fe se divulgue, que llegue a tu nuera y a tus yernos y a tus nietos, manera de fe. Y los conquistes para el Señor. Nada está perdido. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aferrámonos al Señor. Busquemos cualquier oportunidad, después de haber pasado tiempo en oración, para compartirles a nuestra familia la fe en Jesús. Que nada nos arrebate a nuestra familia. Que la entreguemos al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des el poder en tu Santo Espíritu para hablarle al corazón a nuestros hijos y a nuestras hijas. Tú sabes, Señor, cómo amamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Algunas de ellas ya rebasan los 40 años, otros los 30 o los 20, Señor. Danos sabiduría y poder en tu nombre para hablarles y enseñarles que deben de volver a la palabra. Oh Señor, La Biblia dice que todo el mundo está bajo el dominio del príncipe de este siglo, de Satanás, que hace que hayan muchas corrientes filosóficas que apartan a los hombres y mujeres de buscar a Dios. Y que el entendimiento está entenebrecido y Satanás los ha cegado en el entendimiento, Señor. Padre, te imploramos en esta noche que les resplandezca la luz del Evangelio. Por favor, Padre, deseamos que aquellos hijos nuestros que fueron niñitos y niñitas, que corrieron por este templo, crecieron, fueron adolescentes, Señor, en algún momento de su vida ya no quisieron más venir, Padre, y ahora tienen meses y quizás años que ya no llegan. Se han enterado de problemas diversos de la iglesia y de nosotros, y quizás nosotros mismos nos hemos dado ejemplo de fe. Perdónanos, Señor. Pero necesitamos que el alma, el corazón, la vida de nuestro hijo y de nuestra hija sea rescatado por ti, Señor. Dios, sabemos que no es por nuestras obras, sino por tu gracia. Señor, cúmplase en la vida de mi hermana y de mi hermano lo que dice tu palabra. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dale sabiduría a ella y a él para aprovechar cualquier oportunidad para llevar a cabo, Señor, encuentros con Dios. Señor Jesús, visita a nuestros hijos y a nuestras hijas, Señor. Te lo pedimos, por favor. Te rogamos, Señor, que esta iglesia, nuestros hijos y nuestras hijas, vivan bajo la ética del Evangelio. En tus manos quedamos en el nombre de Jesús. Amén.